Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, en Buenos Aires, entre Arévalo y Raviñán, y mañana a la medianoche también estaremos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, adoptame un gato porque baja la hipertensión y alivia el estrés. Muy bien. Sí, es un informe hecho por nuestro equipo de producción en el que se demuestra que la adopción de un gato baja la hipertensión y alivia el estrés, aunque no se sabe bien si del gato o de la persona que lo adopta. Además me preocupa lo que dice, porque si un gato, adoptar un gato, baja la hipertensión, si una es depresión baja, ¿me la baja? Cuidado, las personas hipotensas, ¿qué hacemos? Deben abstenerse de la adopción de todo gato. Ay, ¿qué hago con el que tengo? Pues lo arroja al jardín botánico. O si lo da a una persona hipertensa. Hay incluso en internet un gran tráfico, un ir y venir de gatos que pasan de personas hipotensas a hipertensas. Estas personas hipotensas descubren también que al dar el gato, la presión le sube hasta límites alarmantes. Así que lo correcto es tener un equilibrio entre la adopción y la expulsión de gatos. Es muy difícil ese equilibrio. Echando gatos si tiene uno la presión baja y adoptándolos cuando la presión le sube o al revés. Bien, vamos a ver lo que dice acá. Es muy interesante. Dice, los gatos, atención, son animales silenciosos, respetuosos e independientes, pero a su vez apegados, amorosos y fieles, o lo que sea. Todo esto es mentira. Además, ¿por qué un pero? Eso no es un atenuante lo segundo de lo primero, ni nada por el estilo. No, no hay un vínculo. Bueno. Aprenden mucho más rápido sus rutinas que los perros. Ajá. ¿Qué rutina tiene un gato? Por ejemplo, ¿dónde hacer sus necesidades? Ah, eso sí. Lo aprenden más rápido que el perro. Por ahí a sumar y restar, el perro le gana. Bien. Bueno, sí. Es mejor para vivir en departamentos. ¿Por qué? Porque el gato es de pequeño tamaño. Claro, más chico. Claro. No corre tanto como un perro. No se hace sacar a pasear el gato, como si el perro. Sí. Son animales cariñosos, pero tienen formas muy especiales de demostrarlo. No lo demuestran. Rajuneándote. Les gusta buscar el regazo de su dueño para dormir o acurrucarse en el sofá junto a él. Sí. ¿A usted alguna vez un gato le ha buscado el regazo para acurrucarse en el sofá? Todo el tiempo. Yo tengo las dos cosas. Ajá. Un gato y un sofá. Un regazo y un sofá. Un gato y un sofá. Y viene y ronronea. ¿Vio que los gatos ronronean de placer? No lo sé. El perro mueve la cola. ¿Y el gato? ¿El gato maulla? No, ronronea. Nunca escuché esa palabra. No me suena bien. El goce gatuno se expresa con algo que suena más o menos así. No me gusta porque no es literario. No, bueno, pero no importa, es así. El gato ¿cómo es escribe así? Eso? Ronroneo. El gato hacía. Si eso lo reemplaza por ronronear, estamos también en territorio de pésima literatura. Bien, cuando la angustia, la fiebre o la gripe se apoderan del cuerpo del dueño, ¿sí? Allí estará el pequeño gato para acompañarlo en sus días de reposo. Sí, efectivamente, cuando yo veo a mis amigos que cuando están angustiados, afiebrados o engripados, sí, el gato ahí. Pero el gato ahí, si uno tiene fiebre, sí, el gato se le sube encima, el gato lo calienta. No sé de qué manera te puede ayudar un gato ante la fiebre, la gripe o peor todavía la angustia. Claro, le da consuelo el gato. ¿Qué dice que son criaturas divertidas los gatos? ¿Qué es una criatura divertida? ¿Y una criatura que hace cosas para desviar la atención de lo central? Claro. La primera acepción de la palabra divertir. Llamar la atención sobre un asunto accesorio. Y ahí andan los gatos siempre llamando la atención sobre asuntos accesorios, mientras el asunto central permanece allí muerto de risa. Claro, y como accesorio usted puede tener, por ejemplo, si usted ve venir la angustia. Claro. Usted dice, me parece asunto que... centrales. Asunto central. Usted tiene que tener un ovillo de lana en el bolsillo. Ah, sí. Siempre. Ajá. Entonces ve que se angustia y para divertirse tira el ovillo de lana y el gato empieza a jugar con el ovillo, se enreda, claro, todo. Y usted se puede angustiar tranquilo sin que el gato lo moleste. Dice, se sabe adaptar la personalidad de sus dueños. Sí. El gato, sí. ¿A usted cómo se le adapta el gato? Primero con los horarios del sueño. El gato duerme de día. Porque yo trabajo de noche. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Y después, yo soy una persona muy descreída. ¿De qué descree? Desconfío de todos. Y el gato se adapta a esa desconfianza. ¿De qué modo se adapta? Porque, por ejemplo... traicionándome a cada momento para que yo encuentre confirmación de mi desconfianza a cada acción. Pero bueno, eso no sé si es una adaptación del gato. Porque yo estoy en un momento de mi vida en que prefiero tener razón antes que ser feliz. Entonces, si salgo con una persona... la miro así y le digo, vos seguro que me engañás con otro, ¿Por qué empieza así? Y entonces, después, cuando compruebo que me engaña con otro, estoy contento porque porque tenía razón. Ahora, ¿qué? Prefiero tener razón y no, por el contrario, descubrir que no andaba con nadie y que me había equivocado. Y bueno, y sin embargo, todas las personas con las que salgo tratan de convencerme de que no salían con nadie y no me dan la razón. Bueno, pero señor, ¿qué tiene que ver? Que no me das la razón como a los locos, porque en realidad a los locos no le dan la razón. No le dan la razón, por eso están locos. Claro. Ahora, ¿qué tiene que ver el gato con la infidelidad? ¿No? El gato también, para favorecer, para adaptarse a mi personalidad, me da la razón en todo. Bueno, pero yo, por ejemplo, no creo en nadie, el gato hace todo, me traiciona cada vez que puede para que yo no crea ni siquiera en él, el gato. Bueno, no puede ser eso, porque usted, si no entabla ni siquiera un vínculo con el gato. Lo va a tirar por ahí. Bueno, déjeme tranquilo. No ladran. Dice que una ventaja del gato es que no ladran. Sí. Y si ladran es que no maulla, ni araña los muebles. Es decir, aquí las ventajas están dadas por lo que no hacen los animales. Claro, tampoco habla. Tampoco hablan. El tigre, por ejemplo, no muge. No se come las plantas. se come el que las riega. Claro. Al jardinero se morfa el tigre. Comen poco, los gatos comen poco, son menos propensos a enfermedades. ¿Qué quiere decir que son independientes los perros? Los gatos. Digo los gatos. Que los gatos se autoabastecen en muchísimos asuntos. Bueno, pero acá no me vamos a dar importante. Dice gente que sabe bien cómo son nuestros horarios. Dice que tener un gato hace olvidar los problemas. Ay, es gravísimo eso. No quiero olvidar los problemas, quiero resolverlos. Usted se olvidó que se había peleado con su novia, por claro. ejemplo. No, dice, esto es porque los dueños liberan una hormona llamada oxitocina, sí. Que tiene un efecto calmante. Ah, sí. No, pero espere, ¿la oxitocina quién la libera? ¿Usted o el gato? No entendí. Acá dice el dueño. ¿Y frente a qué? ¿Frente a los problemas? No dice, a ver qué dice. Brindan felicidad cada minuto porque son... No, la libera entonces el gato. Entonces, ¿el olor a gato es olor a oxitocina? Para mí es el gato, no el dueño. Es el gato. Claro. Si la liberara uno mismo, ¿para qué necesitaría el gato? Claro. No, el gato le libera la oxitocina. Vos agarrás cuando te sentís, no me acuerdo qué era que te sentías. Y algo feo. Bueno, Agarrá este, pasás el gato por toda la... No, señor, el gato no. No se frote el gato. Lo que le está diciendo es que... Ah, es para olvidar los problemas cotidianos. Claro, el gato, ya entendí cómo es. El vínculo gato-ser humano-dueño del gato hace que el dueño del gato libere oxitocina vinculándose con el gato. Pero entonces, no es el gato el que la libera, el gato se la hace liberar. Bueno, lo mismo, me paso el gato por... No, el gato déjelo tranquilo. Sin embargo, acá dice que acariciar a un gato disminuye la ansiedad. Diversos estudios, me imagino, ¿no?, señalan que las vibraciones del ronroneo ayudan a curar infecciones e inflamaciones. Yo, sí. ¿Cuándo me inflamo? ¿O me infecto? Sí. Nada de desinfectar. Nada de ir a la farmacia. Nada de ir a... No, el gato. Sí. Traeme el gato que me parece que se me infectó una cosa. Se me infectó X. Sí, pero lo tiene que hacer ronronear. No importa, señor. Para hacer ronronear el gato, ¿sabe dónde le tiene que poner los dedos así? Hace los dedos como en la guitarra. Ajá. Los hace circular. Atrás de la oreja. Ahí el gato tiene una cosa que parece que se le... Un audífono. Sí, toda la... No, audífono no. Todas las alarmas sensoriales del goce se disparan. Sí. Plum, plum, plum. Qué barbaridad, yo no quisiera arriesgar. Y arranca el ronroneo. Después, suprimen la sensación de soledad con un amor incondicional. ¿Qué es el amor incondicional? ¿El gato cómo podría imponer condiciones? Cambiame las piedritas porque si no, no te quiere. Claro, es difícil. Claro. En las terapias... involucrar a un gato puede traer notables efectos terapéuticos. Ajá. Uh-huh. Y es un antidepresivo natural, el gato. Hay que comérselo, me imagino. Y todo así. Hay un tema con el gato que hay que tener cuidado. Hay un montón de cosas que ahora le voy a leer. Sí, pero hay cosas... porque vamos a hablar también de los riesgos del gato, ¿no? De tener un gato. Uno es el riesgo alergénico de los pelos. El gato despide pelos, es una fábrica de... Ah, sí, pelos. Sí. Usted tiene el mismo sofá que fue nombrado, mencionado hace un instante. Si usted le pasa los dedos, la yema de los dedos... Se le llena de pelo. Sí, hace los surcos en las uñas. Los pelos del gato. Le quedan todos los pelos del gato. No me dejan dormir de noche. Y hay unos cepillos de alambre. Sí, buenas tardes. ¿Tiene cepillos de alambre? ¿Para gato o para pintor? No sé, ¿para qué? No, para gato. Ah, para gato. Los de gato son mucho más finitos. Y los de pintor, que son los pelos de pintor. Los pintores también, cuando se sientan en el sofá. Yo tengo un amigo que es pintor. Sí. Y después que se va, inmediatamente agarro y limpio, porque me deja todo el sofá lleno de pelos. Pero no puede ser. Los famosos pelos del pintor. Bueno, no, pero el cepillo de alambre del pintor son es grueso el alambre. Claro, porque sí. Si se lo pasa, quedan en carne viva. Sí, si no, pero no se le pasa al pintor, al sofá. Al sofá, bueno, lo va a romper. Pero los pelos quedan. Es pariente de mi mujer, yo le digo, mirá ¿qué? Los pelos que me dejó tu pariente. No, pero el cepillo de alambre del gato se lo pasa al gato, no al sofá. ¿Y por qué? Y no sabe lo... el sofá que está lleno de pelo. No, pero le ¿qué saca? Hacen los pelos del sofá? ¿Lo deja? Viene alguien a visitarlo, por ponerle el gerente de esta radio, lo viene a visitar. Se sienta y dice, ¿qué son todos estos pelos, Barton? Sí. Y lo echa al día siguiente. Sí, por eso me queda la calvicie incipiente. Acá dice, para evitar la obesidad de los gatos, no hay que darle de comer. Sí. Lo que pasa es que algunos son muy sedentarios, están en espacios reducidos, no queman energía y generan grasa. Dice, el baño de un gato se realiza de la misma forma en el perro, agua y shampoo también. Séquelo con una toalla. Pero si dicen que no se baña el gato. ¿Eh? El gato sí. Pero no, eso lo dicen los sucios. No, señor. Cuidado que no le agarre toxoplasmosis. Sí, eso es. Porque te lo contagia y te morís. No, se contagia por la... Las mujeres embarazadas deben cuidarse especialmente de comer carne cruda, ¿eh? Sí. No, el gato. Acá dice las mujeres embarazadas. ¿Qué mujer embarazada va a comer carne cruda? No sé, la que dice acá. Se olvidaron de tipear una línea ahí, falta algo. Bueno, dice... Es necesario que el gato pueda recorrer su territorio varias veces al día. El territorio nacional. Es importante que no encuentre puertas cerradas. No, yo dejo todas las puertas... Por eso me robaron tantas veces. Eso es lo que tiene el gato. Primero que hay que abrir la puerta y segundo que no es guardián. No es guardián, no. No, nunca vi un ladrón que haya sido puesto en fuga por un gato. No, no, el gato es así como... Sí, más bien está del lado de los ladrones. Al gato le encanta disponer de un lugar elevado desde el que pueda observar cómodamente su entorno. Por ejemplo, un mangrullo. No, mangrullo es mucho decir. Por ahí se le sube la heladera. ¿Sí? Si usted tiene espacio aéreo arriba de la heladera. Y sí. No, algunas llegan... Algunas no, están... Están en una bóveda, en sí. Un... Bueno, pero el gato se puede poner ahí y mira. Con una mirada escrutadora. Bueno, tiene un panorama. Gato, cuidado. Yo miro al gato y me mira y digo, este sabe todo. Vio que el gato, usted lo mira a los ojos. Sí. Profundamente. Sí. Usted está muy loco. No. Y es un mundo el ojo del gato. Es un mundo. Lo que yo veo en los ojos de mi gato, no cualquier gato, es una profundidad. Sí. Yo a veces le digo, le hablo. ¿Le habla? El gato no entiende nada, pero yo igual le hablo, ¿no? Le digo, si pudieras expresarte. ¿Expresarte, sí? Sí. Si cometo errores, no importa. Porque no. Estamos hablando de un gato. Bueno, está bien. No del gato silvestre. Del, ¿cómo se llama? El presidente de la Academia de la Lengua Española. No, un gato. No, un gato, sí. Y lo miro y le digo, si pudieras expresarte, ¿qué cosas me dirías, oh gato? Veo en tus ojos, le digo, tanta profundidad que no la veo a lo mejor en un ser humano, le digo. Bueno, mire bien, no sé, no sé si quería decir tanto, pero digo... Veo una comprensión de los patrones del universo que no lo he visto en personas cultas, le digo. Pero el gato sigue ahí, impávido frente a... El gato sigue impávido, lo cual demuestra la profundidad de su carácter, porque otro enseguida empieza, bueno, la verdad que sí, que yo... No. El gato ahí... Como si nada. Nada. Nunca vi una actitud más digna que la tuya, le digo, ante el elogio. El gato me sigue mirando. No, bueno, sí, mira, porque mira fijo. El gato mira fijo. ¿Dónde lo va a encontrar eso? Sé, pero es un animal después de todo. Bueno, conviene no tocar sus colas, dado que son una de las partes con más terminaciones nerviosas. Sí. ¿Qué quiere decir eso, doctor? No entiendo. Que le toca la cola y la siente más que cualquier otra cosa. Ajá. Y uno le puede decir, nunca he visto... No le diga nada. No. Antes de adoptar otro animal... Sí. Por ejemplo, qué sé yo, un ratón. No, bueno. Conviene evaluar, ¿no?, el asunto. Porque el gato no acepta nuevos compañeros con facilidad. No, ni nuevos gatos tampoco. En el caso de un ratón, se lo come. Sí, se lo come. Y bueno. Como para decirnos, no acepto. Es su manera de decirnos, no acepto. No tiene la posibilidad de expresarte. Yo a veces le digo, si pudieras expresarte... Ya se lo dijo. Sí, pero le digo, no te comerías el gato, el ratón, como hiciste esta mañana. Y bueno, pero es claro. Que no es compatible con el gato. Dice, para evitar que un gato se escape de la casa, lo mejor es castrarlo. Sí. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, sí. Me parece que eso es para evitar otra cosa. Sí, no se le va si lo castra. Ahora, cuidado con los bigotes del gato, ¿eh? ¿Por qué? Porque si usted le corta los bigotes, por ejemplo, El gato pierde el equilibrio, no sabe nada, no puede ni caminar. Todo el equilibrio del gato está en los bigotes. Eso es mentira. No es puede... verdad, señor. ¿Qué tiene que ver el equilibrio con los bigotes, señor? Tiene la sensibilidad de la punta de los bigotes, sabe a qué distancia están las paredes, dónde tiene que saltar, cómo es. ¿Y qué se empieza a caer el gato? Y no sé, nunca le corté los bigotes a un gato, es un acto de crueldad absoluta. No, puede ser que... Usted a lo mejor para que se vea mejor... No. Claro, ante la ignorancia suya... Sí. Bueno... Corta los bigotes al gato. No, ni los bigotes ni las uñas. Buenas tardes, vienen muchas personas que traen al gato y se le corté los bigotes y ahora carece del sentido del equilibrio. Y claro. Se sabe que los cinco sentidos son seis. No, usted tiene que, le van a crecer los bigotes, pero mientras tanto tiene que tener cuidado. Con andador, llévelo. No, con andador. Con ruedita. Pobre gato. Bueno, en una palabra, ¿cuánto está costando ahora un gato? Más o menos. No, estamos dando, se dan los gatos. Uno tiene cría, le pide los gatos, estoy dando cinco gatitos. Aquí, este negocio, o el suyo, sí. Es un lugar donde venden animales. Bueno, hay gatos, nosotros tenemos gatos egipcios, que son... ¿Con qué ventaja? Que vienen de Egipto. Acerca de la nacionalidad de los animales hay mucho que decir, ¿no? Los gatos argentinos son los mejores del mundo, ¿no? No, me imagino. El gato argentino no se distingue a simple vista. Es un gato que nació... ¿En la Argentina? ¿Dónde van a ser? Claro, en las fronteras fronteras adentro de la Argentina. Pero el gato egipcio es medio aperrado. No será un perro. No, es un gato, pero tiene pelo corto y un morro un poco pronunciado hacia adelante. Y dice guau. No, dice miau. Es gato, sigue siendo gato. A mí me da miedo el gato egipcio. Sí, a mí también. Ahora que yo no sabía cómo era, pero ahora que usted me lo dijo, para mí que te puede matar, llegado ahí. No, matar no, ¿no? Es un gato. Ese Seba, que come carne humana, el gato egipcio, buenas tardes. Comen carne humana por casualidad. Por ejemplo, usted se está cortando las uñas, sí. O se despelleja un poco la pielcita de la uña, y cae, el gato se la come y queda cebado. Porque se siente atraído por la carne humana. Y entonces empieza a atacar a las personas. Pero yo nunca... Sí. ¿Dónde leyó eso? ¿No? Nunca lo... Bueno, los gatos del Egipto se llaman. ¿Los gatos del Egipto? Es decir, el Egipto es mucho, denota una superioridad moral por encima de los que dicen solamente Egipto. Sí, el Egipto es así, es superior. En ese sentido, y bueno, esa mención. Así el gato egipcio. Yo estoy escribiendo una novela que se llama justamente Un dólar marcado. ¿Y qué tiene que ver el dólar? No, porque pensé que se llamaba El gato egipcio, pero ahora veo que no. Ah, no, Un dólar marcado no tiene nada que ver con el gato egipcio ni con ningún gato. Tiene mucha razón. Por eso estoy tentado a cambiarle o el título o el asunto, ¿no? Y bueno, claro. Bien, pero no tiene nada que ver. Es verdad que algunos gatos dicen que transmiten hongos, que uno se puede hacer el hongo de gato. El hongo de gato, sí. ¿Vio gente con hongo de gato? He visto de todo. Bueno, le digo... Soy viajante de comercio, he visto de todo. No sé si por viajante, pero... ¿Qué hora es? Porque... ¿Qué hora es? Es una hora que podríamos ir bañando al gato. Vamos a repartir unos gatos que hemos traído del jardín botánico. Son gatos que la gente ha expulsado de sus casas, sí. Y que ahora están buscando un buscando papi y una mami. Un papá y una mamá. Acá una señora huye. Y entregaremos a la persona que lo solicite. Al que toca, dos toca. Gatos. Y a las que no lo soliciten, uno. Sí, señor. Y hay muchos, van a sobrar gatos, porque tenemos... Tenemos que despacharlos también. A todos. Hasta terminar la ronda vuelve otra vez. Bueno, muy bien. Todo esto lo haremos en la pausa que se avecina.